como los hechos lo manifiestan, cae un nene de 13 años, Ismael Ramírez, y bueno, y así estos casos también se van acumulando, generan ese fantasma de que hubo ese intento de saqueo. Sin embargo, ahora vamos a hablar con la mamá para que nos aclare un poquito qué fue lo que pasó también en ese supermercado, porque no, digamos, no hubo un intento de saqueo ahí, sino que lo que había era una discusión con la gente del supermercado porque no querían aceptar unos bonos alimenticios que estaba emitiendo la provincia. Entonces, es increíble cómo se sigue tergiversando la información para generar imaginarios colectivos sobre nada, esto, los saqueos. Bien, por eso estamos en comunicación con Alejandra Siriaco, madre de Ismael. Alejandra, desde Latido Americano te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenos días todavía. Sí. Hola, Alejandra. Bueno, gracias por esta comunicación. A casi un año del pedido de justicia. ¿Cómo está la situación? Sí, así nomás sigue. Sigue pidiendo justicia y bueno, seguimos así nomás porque el juez que tenemos acá no hace nada. Soto. Es con el juez Soto, sí. Hay una información que circuló respecto de un medio sobre, bueno, cerrar un poco esta historia informando que fue un saqueo, que fue el resultado de un saqueo a supermercados, ¿no es cierto? Sí, así en el Diario Norte. En el Diario Norte. Sí, sí, siguen todavía con el mismo tema que sacaron de la primera vez de un saqueo, pero todos sabemos que no era un saqueo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí, Alejandra, como para que nosotros entendamos, para que la gente entienda directamente de tu voz que estuviste ahí, qué fue lo que pasó ese día en el supermercado y por qué se generó ese escenario de violencia? No, yo no estuve ahí. Vuelvo a aclarar de vuelta, yo no estuve ahí. Sí, sé que los vecinos de cerca del supermercado eso, que son del hermano Com. Sí. Es como que ellos iban y dejaban la tarjeta ahí, y cuando pasó mucho tiempo que como que se dieron en cuenta los hermanos Com y quisieron ir a retirar su tarjeta, y el dueño del supermercado lo retenía, tanto como la tarjeta de la asignación, le retenía los documentos también. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué la persona del supermercado retenía estas tarjetas? Yo se me pongo a pensar eso, que por necesidades, como los hermanos como a veces no entienden mucho, mucho entendemos y mucho no entienden. Claro, claro. O sea, le dejaban la tarjeta para que la misma persona del supermercado comprara las cosas y después entregaba mercadería. Sí, así es. Perfecto. Y cuando se empezaron a dar en cuenta, ellos quisieron retirar su tarjeta y no le entregaban la tarjeta. Después, lo que se estaba reclamando era eso, en realidad. Sí. Es increíble cómo de esa situación que vos nos contás se terminó transformando en un escenario de saqueo. ¿Cómo fue que eso pasó y qué pensás vos de eso? ¿Hubo una utilización mediática? Digamos que... ¿Por qué se termina hablando de saqueo? Que es algo que la verdad que cuesta entender cuando realmente, digamos, cuando no fue lo que sucedió. Yo la verdad le digo, yo no entiendo que cómo pueden seguir diciendo que es un saqueo cuando no fue un saqueo, y la verdad que yo pienso todo esto para taparle a lo que se pide justicia y para defender al asesino. Otra cosa no me queda de pensar. Claro. Así es, y bueno, esta información respecto de estos intentos de saqueo la da directamente el mismo gobierno, entendemos, y incluso el gobernador vía Twitter hace una información, una simplemente una decisión tomada de represión en ese marco. Creó sí. justamente la imagen, entendemos, creó la imagen de este conflicto para poder terminar con esto que fueron hechos de violencia. Mucho más lejos de lo que nosotros entendemos y por eso tratamos de tener, bueno, desde lo que hace a la comunicación contigo, bueno, poder llegar a comprender también este pedido de justicia. Acá realmente lo que se hizo fue librar a las fuerzas de seguridad a que actúen de esta manera y lisa y llanamente asesinen a tu hijo. En este caso, el abogado Alejandra está llevando la causa. Sí, el abogado, sí. El nombre de él es... Mauricio Massín. Bien. Y la instancia en este momento, entonces, radica, bueno, justamente la de argumentar que eso no... Los hechos no sucedieron así como sucedieron. Que realmente lo que pasó es un hecho de violencia producto de lo que sería la imagen conocida como gatillo fácil de parte de las fuerzas de seguridad en ese momento. Bien. Yo la verdad le digo, el Estado es el responsable de esto. Bien. Bueno, clarísimo, Alejandra, vamos a seguir de cerca en comunicación contigo para poder hacer algún tipo de ampliación también de cómo se va llevando adelante la causa. Entendemos, bueno. Entendemos como bien verás, bueno, que casos como el de Santiago Maldonado, con la repercusión que tiene, entendemos que también el caso de Ismael tuvo mucha repercusión. Bueno, para nosotros es importante, desde lo que hace a la comunicación, visibilizar este tipo de problemas justamente por el mal manejo de la fuerza de seguridad en contra de la gente, en lugar de tratar de resolver los problemas que se tienen. Así que estaremos de cerca y bueno, te agradecemos desde ya la comunicación. Alejandra, yo quería pedirte, si tenés ganas, ya que estamos charlando, y como decía Rubén, este es un espacio, digamos, de comunicación en donde es importante dar a conocer las voces de las personas que están, digamos, directamente afectadas por estas situaciones de violencia. Entonces simplemente pedirte que aproveches el espacio para dar a conocer un poco cuál es tu situación actual y cómo te sentís en relación a lo que pasó con este caso, con este manoseo mediático, con las mentiras que se dijeron y con lo real, que es que hasta el día de hoy, a casi un año, todavía no hay justicia. ¿Cómo me siento? Me siento muy muy embroncada, me siento con todas las cosas que se dice, y la verdad, sí, va a ser un año, ya estamos cerquita para cumplir un año y el asesino sigue suelto. Cuando hay un video que se ve bien clarito y el juez no hace nada, porque no hace nada, y es como que le traba todo al abogado que me está ayudando en esto, y es como que le dejan solo al abogado, porque ni derecho humano siquiera se acerca a preguntar cómo está el caso, nada. La verdad que me siento muy muy indignada con todo lo que está pasando. Como yo siempre digo y vuelvo a repetir, que yo no quiero otro Ismael. Es como que nos dejan, es como que nos discriminan porque somos indígenas, de ser toba, o porque somos indígenas, de ser indio, como nos llamen. Bien. Y el Estado como que no tiene, nos sentimos despreciados. Es lo único que le pido, es justicia. Más que nada es justicia, que se vea dónde está la justicia, porque acá en el Chaco la verdad no se ve justicia. El juez que tenemos nosotros, mira, de la provincia del Chaco. Tanto como el gobierno de acá, el Chaco, es como que nos da un costado a nosotros. Porque somos, como lo vuelvo a repetir, es como que nos discriminan. Sí, la verdad que Alejandra, sí, da muchísima bronca que sea ese el escenario. Pero además de las autoridades estas provinciales, judiciales y demás, también hay todo un pueblo que se levanta, que solidariza y que acompañándote, acompañando a tu familia y acompañando también a tu pueblo, exigimos también justicia y para eso estamos, así que quedamos a disposición para cualquier novedad que haya de este caso y te mandamos un abrazo de fuerza para lo que se viene, que en estos procesos suelen ser muy largos y es muy importante no sentirse solos, que no te sientas sola. Sí, en eso yo siempre digo que ahora en este momento ya no me siento sola. Sé que mis hermanos siempre van a estar apoyada, pidiendo lucha y vamos a seguir adelante hasta que se haga justicia. Y no vamos a parar. Sé que va a caer el asesino, mi hijo. Tiene que caer, tiene que pagar lo que hizo. Que así sea, Alejandra. Te agradecemos la comunicación y desde acá, el latinoamericano. Ya sabes, tenés una ventana abierta para expresarte y para comunicar lo que te parezca. Y bueno, con vos pedimos también justicia por Ismael y que el asesino pague por el crimen que cometió. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Chao. Hasta luego. Hasta luego.